Pues para mí la finalidad no era jubilarme, sino ser buena profesora. Mejor dicho, ayudarle a los jóvenes a encontrar su camino. Entonces tuvimos un grupo muy interesante de creatividad en el que buscábamos cómo enseñarle a cada uno. Entonces, porque todo el mundo tiene una puerta distinta de acceso tanto al conocimiento como a la creación. Y eso es lo que vos tenés que descubrir como profesor, que también es uno lo que descubre como despertar mamá. Despertar la naturaleza del despertar, otro. Sí, claro, despertar la naturaleza del otro. Incluso hay una, hay un estudio muy lindo sobre las células grises del cerebro, que son unas células con las que los niños nacen y en los dos o tres primeros años de la vida son tocados por experiencias que son precisamente, digamos, almacenados en esas células grises. De ahí que, por ejemplo, ese pedagogo de la libertad, siempre que le llevaban un niño con problemas, preguntaba, ¿este niño antes de los tres años tuvo amor? Neil, es una belleza, es una hermosura. Quiere ser un buen profesor. Y su pregunta era esa, si tuvo amor, en algún momento yo soy capaz de recuperarlo. De recuperarlo. Sí. ¿Y si no? Y si no, pues casi todo el mundo ha tenido algo de amor. Y entendible porque pasa lo que pasa también. ¿Sí? El ser humano es una sorpresa. Hay unas historias de personas que uno dice, pero ¿cómo salió? Y hay también historias al contrario, ¿cierto? De personas que tuvieron todo el amor y todo el reconocimiento y todo, y sin embargo, pues, acabaron con su vida, ¿cierto? Sí. Que es, por ejemplo, la del nieto de Rodrigo Uribe. La del el libro escrito por Gaviria y por Simón Ospina. Bueno, él es una historia de algo pues que pasó aquí, ¿cierto? Un mimado de la sociedad que acabó matando a su mejor amigo, a la mamá del mejor amigo, incluso a su mamá, etcétera, ¿cierto? Y era el nieto de Rodrigo Uribe. Y tuvo todo. Siempre, digamos, la mirada de nosotros sobre los estudiantes no era lo que nosotros le tuviéramos que dar a él, sino que era lo que él necesitaba de nosotros. Y como cada uno era una cosa distinta, ¿cierto? Como para abrir qué puertecita, qué puerta emocional se podía abrir. Y no te imaginas lo que llegamos a hacer de bello, de propuestas, de creativos, de todo eso. Fue una hermosura. Sí, porque una cosa muy artística, pero además que deja una huella en el espacio, en la vida de la gente, la arquitectura, maravillosa. Y que si uno entiende que uno tiene una puerta, entiende que el otro también tiene y es otra puerta. Entonces, mira que la presencia del otro se vuelve mucho más importante. Cada uno tiene una puerta y en cuál se encuentran, ¿cierto?